Ay, qué tristeza la que siente el negro, porque se fue su morena. El pobre no haya consuelo, lo está matando la pena. El pobre no haya consuelo, lo está matando la pena. Ella se fue con su amigo, dejándolo abandonado, lo mismo que a sus dos hijos, que lloran desesperado, lo mismo que a sus dos hijos, que lloran desesperado. El pueblo pensando en vender la carga a comprar los alimentos, pensando en vender la carga a comprar los alimentos. Pero al llegar a su rancho encontró a los niños solos, que le decían entre llanto: mamá se fue con Afonso. Que le decían entre llanto: mamá se fue con Afonso. Ayudaba con su propio compañero, a quien el pobre ayudaba. Qué grande sería su asombro al encontrar un papel que decía: yo quiero a Afonso, por eso me voy con él. Que decía: yo quiero a Afonso, por eso me voy con él. Que decía: yo quiero a Afonso.